en México. El gobierno mexicano debería tener lista una estrategia política para proteger a las mujeres que podrían ser deportadas a México bajo el gobierno de Donald Trump. Las políticas deberían incluir las áreas de salud, empleo, educación y reinserción para personas migrantes. Gabriela Godínez, de Radio CIMAC, nos trae la información. Con la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus recientes órdenes ejecutivas que atentan contra los derechos humanos de las personas migrantes, a decir de especialistas, resulta imperante que el gobierno mexicano tenga una estrategia política para la protección de las mujeres que podrían ser deportadas a México. Durante el 25 y 26 de enero, académicas, especialistas en derechos humanos y las organizaciones ONU Mujeres Sin Fronteras y el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración se reunieron en el cuarto simposio internacional Feminización de las Migraciones, Panorama de la Agenda Global, en la Universidad Nacional Autónoma de México para debatir los retos que enfrenta el país en este escenario. Las especialistas de las agrupaciones refirieron que las políticas públicas para atender a las mujeres que regresan a México deberán estar enfocadas en los rubros de salud, empleo, educación y reinserción en sus comunidades, tanto de ellas como de sus hijos o hijas, pues se calcula que el número de deportaciones aumente, ya que de 2011 a 2016 se deportaron 42.928 mexicanas, según cifras del Instituto Nacional de Migración. La directora de Sin Fronteras, Nancy Pérez, manifestó en entrevista con CIMAC Noticias su preocupación ante la falta de acciones del gobierno para atender a las mexicanas. Escuchemos. No se han diseñado, ni siquiera intencionado en el discurso, una propuesta de políticas de integración para toda aquella población en condición de movilidad que se va a estar asentando ya por periodos más prolongados en México. A partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, la migración de las mujeres hacia Estados Unidos aumentó en busca de mejores oportunidades laborales, ya que el tratado generó grandes cantidades de desempleo y empobrecimiento, sobre todo en el campo. A decir de Nancy Pérez, ahora las mexicanas tendrán que regresar a sus estados de origen, que se encuentran en condiciones totalmente precarias. Escuchemos. El riesgo ahorita para toda la población es muy alto, particularmente para las mujeres, el llegar a un lugar que no cuente con condiciones mínimas de arraigo, regresando de un lugar en el que tenían empleos, en el que tenían más o menos garantizado el acceso a un sistema de justicia, llegar a un lugar en el que encuentras crimen organizado y donde no va a haber una célula de operación de programas de gobierno. Entonces lo que estás poniendo en riesgo a las mujeres es entrar a un proceso, yéndonos a un extremo, ¿no? A procesos de reclutamiento del crimen organizado, a procesos de violación múltiple a sus derechos desde las propias comunidades. En el caso de las mexicanas que en su mayoría se emplean como trabajadoras del hogar y servicios de limpieza, 41% según el Consejo Nacional de Población, y que corren mayores riesgos de ser deportadas, la directora de IMUMI, Gretchen Kuhner, dijo que podrían retomar sus trabajos en el país, pero con pagos que les permitan apenas sobrevivir en comparación con los que tenían en Estados Unidos. De igual manera, señaló que las madres mexicanas que podrían ser separadas de sus hijas e hijos, se les deberá dar apoyo tanto legal como emocional. En 2016, 890 mexicanas dejaron a sus hijas e hijos y otros familiares en Estados Unidos, según el informe de Migración y Movilidad Internacional de Mujeres de México de la Secretaría de Gobernación. Cabe destacar que estas madres que fueron deportadas regresaron a entidades con altos índices de violencia como es Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Escuchemos a Nancy Pérez. Se agudice la violación a derechos porque se tengan que colocar en empleos de donde no hay la menor regulación y donde se les explote descaradamente. La directora de Sin Fronteras destacó que estas políticas deberán de ser coordinadas tanto por el gobierno federal como estatales y locales para su ejecución, y tendrán que generar programas a largo plazo, pues podrían estar en lucha los pocos recursos disponibles y empleos para las personas que ya habitan en las comunidades y las que regresen. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Hazel Zamora, Gabriela Godínez, Radio CIMAC.